Durante esa noche le llegó el día de tener a su hijo a María. Cuando nació, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, que era la batea donde comían los animales. José la ayudó en todo lo que pudo y estuvo a su lado en cada momento. En la oscuridad, ambos eran alumbrados por el candil, que les permitía verse y ver al niño. No dejaba nunca de sonreír y de expresar lo bello que era el pequeño, al que pusieron por nombre Jesús. Se va a llamar así, porque será un hombre importante y necesario para Dios, dijo José. De repente ambos percibieron que había una iluminación muy fuerte que cubría todo el lugar, pero que nada tenía que ver con el farol que quemaba con aceite. Y salió entonces José a observar. Al entrar nuevamente al lugar, le comentó que el cielo estaba todo iluminado y que le parecía una luz familiar, como si fuera una luna muy llamativa. En el lugar había un recipiente con agua y un rayo de luz justo daba en ese lugar. María comenzó a observar el agua y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Mirá, José, el reflejo del agua es igual que aquella noche en el camino, en la casa de Ruth». Él entonces solamente miró el recipiente y le sonrió a su esposa.